en el celu, vos escuchas esta canción y me extrañarás. Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver y llorarás. Amor, cuando en el celu, vos escuchas esta canción, me dejaste retirado, fuiste descontrolado y ahora que yo estoy de pillo, querés volver a mi lado. Usted que ya me olvidé, ya no te quiero ver, me estoy buscando cariño, yo ya tengo otro querer. Y todos los momentos que vivimos juntos y todas las canciones que yo a vos te dediqué. Cuando en el cielo vos escuches esta canción.